hay nada tan agradable para el agradecido empleado que sus 2 semanas de vacaciones con sueldo. Pescar en un lago, el amanecer en las montañas, asolearse en la playa, cabalgar en un rancho, jugar golf, navegar y cazar en los bosques del norte. 1 minuto para salir, todo empacado y listo. ¡Oye, Globo! Ah, el camino abierto siempre señala hacia adelante. Hay compañeros muy agradables que nos causan ciertos incidentes. Y nos conduce a extraños lugares fuera del camino. Oiga, ¿puedo arreglar esto? ¿Por qué? Que sí lo puedo arreglar. Escucha, muchachito, lo que yo sé de automóviles. Un tipo estuvo aquí el otro día, el mismo modelo, y lo arreglé en un santiamén. Necesita un carburador nuevo, generador, pistones, válvulas, frenos. El cilindro está roto. Sí, parece que necesitas un motor nuevo. Listo. Y cada vez que necesites arreglar algo, ven por aquí. ¡Oiga, y mi neumático! Lo siento, me voy de vacaciones 2 semanas. Uno conoce tanta gente interesante en sus viajes. ¿Quiere una aventura, amigo? No tiene radio ni calefacción, neumáticos lisos, necesita pintura, modelo viejo. Olvídelo. Oh, la maravillosa sensación del camino abierto. Descansar un poco. Asolearse. Mientras disfrutamos de la atmósfera. ¡Ya voy! ¡Adiós, tonto! ¡Ay! Una pequeña desviación y la recompensa de una vista majestuosa. Mientras el sol poniente se hunde en el azul horizonte, el cansado viajero busca un lugar para descansar. Motela 20 millas, motela 500 millas. No hay lugar. ¡Ay, sí hay lugar! Me quedé sin gasolina. ¡Oiga! ¡Ese lugar es mío! ¡Me lo gasto! ¡Oye! ¡Regresa! ¡No te vayas! ¡Oh, al fin un buen refugio! Una acogedora cabaña con todas las comodidades del hogar. Y uno rápidamente se adormece con los suaves sonidos de la noche. Placeres de conducir de noche. Los autos que pasan nos saludan alegremente con luces que brillan con la claridad del cristal. Thank you. te fijas por detrás. ¡Ese es mi auto! ¡Acércase a la orilla! Finalmente el refugio perfecto para descansar, con buena comida, excelente servicio y completa privacidad.